que me ha hecho tu mirada se quedó aquí en mi mente, me cautiva la razón. Me observas en silencio cuando te sigo de lejos, negando tu fiel amor. La noche se hace fría, los deseos agonizan, se entristece el corazón. Me encuentro perdido, estoy confundido, recuerdo en silencio tu voz. Tu voz que penetra en mi cuerpo, en mi alma. No olvido, en ti encuentro perdón. Son tan dulces tus palabras que me envuelven y me atrapan. Hago mía tu canción, la canción que me levanta, que me llama y que me aleja de esta absurda tentación. Si preguntas si te amo, respuesta es que te adoro con mi mente y corazón. Me encuentro perdido y estoy confundido, recuerdo en silencio tu voz que penetra en mi cuerpo, en mi alma. No olvido, en ti encuentro perdón. Y este amor con 3 días le bastó. No murió con poder, se levantó. Vives tú y vivo yo. Solo a ti. Te amo a ti. voz.